gatito, siempre mis dientes como papá. También en la escuela, mis compañeros usan colgate nada más. Usando colgate, tres veces al día ayuda a evitar la caries dental. También para combatir al mal aliento, uso colgate, la más famosa crema dental.